Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Bienvenidos a Radio Canuto, 1000 paridas por minuto. No se pierda el noticiario más cachondo. Titulares, política. Mas advierte, votar contra él es votar contra Cataluña. Votar contra él es votar contra Cataluña. Pero votar más o menos. ¿Votamos pocos o es que quiere que voten más? Yo es que cada vez que voy a votar solo me dejan votar una vez. Y mire que voto, ¿eh? Voto lo que haga falta, pero no contra él. Porque si voto contra él, es que me lo llevo por delante. ¿A usted qué le parece? ¿Hay que votar delante, detrás o en medio de él? Por ejemplo. Yo creo que por detrás. ¿Usted dónde es? Le he visto yo en el día de la manifestación gay. Por favor, no hay nadie más que pueda manifestarse con este asunto. Además, ¿por qué votar contra Cataluña es tirarse al mar? En fin, mejor no votemos. Internacional. Suiza investiga al cura de los nobles por blanqueo. Entendemos claramente que un cura de los nobles se dedique a blanquear dinero porque al fin y al cabo lo mete en el cepillo de San Antonio o en el cepillo de San Blas. ¿Y cuál es el cepillo de San Blas? Pues que se cepilla. No me haga usted, por favor, ese tipo de preguntas porque creo que me acabo metiendo contra el clero. Y usted sabe, ¿no? Y en Suiza lo que hay son quesos. Economía, 3 años de vacas gordas. Ajá, o sea que por fin vamos a dejar de verle las costillas a las vacas. Claro, con poquito que coman ya se dejarán de ver los huesos y nos parecerá que son vacas gordas. Pero ¿cuándo realmente una vaca es gorda? Usted, señor Blas, agricultor, cultivador de cereales y entre otras cosas de ganado vacuno. ¿Qué pesa una vaca? Yo cultivo marihuana, yo no hago otra cosa. Muy bien, su vaca marihuana, ¿cuánto pesa? Bueno, vamos a otro informativo. Deportes, 7º título europeo para la sub-19. La sub-19 tiene un título. Bueno, pero como los de 19 años no tienen ni trabajo y ni de ahí para abajo, bueno, pues algo ya tenemos, que sean futbolistas. ¿A usted qué le parece? Pues no me parece mal. Con que tengan algo. Efectivamente, tienen algo, tienen 2 piernas para correr y todo esto. Digo, ¿qué le parece que sean futbolistas todos los niños que no tienen trabajo en este momento? Pues continuamos con las noticias. Me parece muy bien, su opinión es muy loable. Social, devastación zombie en la FLM. El conocido exorcista de zombies discapacitados, el padre Francisco Corras, conocido comúnmente como Paquete Corras, ha sido urgentemente contratado por la Fundación del Lesionado Medular para erradicar la ola de zombies discapacitados que están devorando sin pasión a los afectados de la Fundación y transformándolos en seres inhumanos, antropomórficos. En fin, me he tropezado, pero es antropomórficos, más o menos. El padre Paquete Corras ha salpicado con agua bendita desde su descomunal pistolón, liquidando la horda de antropófagos en 1/2 hora. Así acaba la información. Bueno, y hasta aquí todas las noticias de la mañana en la Fundación de Lesionado Medular, flmradio.com. Hasta la próxima. Cualquier cosa que haya oído aquí, si le parece real, está usted perdido. Adiós.